Misma ciudad este fin de semana, puntualmente este viernes. Y en definitiva, lo que la gente quiere escuchar en este momento es la palabra de Néstor de Non Palidece. Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va? Todo bien, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo andan los Nompa? Muy bien, ¿eh? De acá para allá andamos. Ah, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Arrancó un verano, bueno, con una gira programada, que es por lo cual vamos a Santa Fe este viernes. Correcto. Que estamos haciendo con invitados. Así que arrancó el año tocando el 2 de enero en Mar del Plata. Y bueno, estuvimos recorriendo otras provincias, un poco el conurbano acá. Ajá. Junto a quien fuera el productor del disco y nos grabó y nos mezcló el último disco. Kenyatta Gil. Con Kenyatta Gil. Desde Jamaica. Que es. Y con la particularidad. Y él es. Él es quien produjo el último disco, El Fuego en Nosotros. Se encargó de mezclarlo. Ah, lo mezcló. Y grabarlo. No se involucró tanto en la producción. Ajá, ni, en la ni en las estructuras de los temas, porque ya le habíamos mostrado un demo y le parecía que estaba bien. Decidió involucrarse más 100% en el audio del disco. Él es hijo de Joseph Hill, quien fue el fundador de Culto, una banda legendaria, muy muy legendaria, importante del movimiento jamaiquino, aparte estoy hablando de los años 70. Y hoy por hoy está compartiendo con nosotros en esta gira, y con la particularidad que le estamos haciendo de banda, así que es un show como que se plantea dos en uno. Así que tiene... ¡Ah, qué increíble! Diferente, ¿no? Llevando otra vez el disco a la ciudad... Estamos haciendo una combinación también con nuestros coristas, que son brasileros y además también tienen su banda. Sí. Viajó el resto de ellas, así que es... Que son los Pure Feeling. Exactamente. Así sí, que qué buen combo, es bastante que particular porque es como una raíz en común y se van ahí intercambiando los artistas. ¡Qué increíble! Qué son buen... más de 3 horas de música en vivo. Así que es una buena oportunidad para la gente que no fue nunca y la gente que ya fue poder experimentar un show diferente. ¿Ustedes estuvieron cuántas veces ya en Santa Fe? Estuvieron un par largo de veces, ¿verdad? Hemos ido un par de veces, no sé si muchas hemos estado en Reconquista. En Santa Fe hemos ido varias veces a la S, Boulevard. Arriba. Otro nombre, me parece. Estuvimos también en el Anfi. En el Anfiteatro, en el Parque del Sur, correcto. Así es, qué buen combo que se armaron, qué buen show, porque Kenyatta Gil va a estar tocando con ustedes. Así es, está haciendo los temas propios y los temas de su padre. Y sus temas y los temas de su padre, que estamos hablando de un grosso... Mirá, uno de los pilares fundamentales de los pilares, una raíz de Jamaica. De lo más puro, de lo más ortodoxo del reggae. Y una banda que aparte ha dado más de 10, 12 discos. Y más también, tiene más me parece, discos, entre compilaciones y discos en vivo. Una banda muy influyente para nosotros también. Nosotros en nuestro primer disco grabamos un cover de esa banda. Claro. Después con el tiempo lo conocimos a él, vino a tocar con toda su banda, después vino a grabarnos el disco. Y bueno, sí, se armó una amistad que se terminó ahora de plasmar en esta gira que estamos haciendo y que termina a finales de febrero en Centroamérica. Ah, mirá vos qué bien. Bueno, contanos, inmediatamente ustedes el sábado ya se van para Córdoba, ¿verdad? Sí, estamos en el Cosquín. Van a estar en el Cosquín, que este año es en Calamuchita, en realidad. Sí, se ha mudado. Es en... En Punilla, en Punilla. En Punilla. Pero sigue siendo Cosquín Rock, ok. Y el sábado se van para ahí y después tienen un montón de fechas más y me decís que terminan en el exterior. Sí, después de eso volvemos, tenemos programado hacer algunos shows aquí en Capital. De ahí nos vamos para... y ya nos vamos ahí para Centroamérica, me parece. Sí, sí. Así que bueno, muy contentos de poder viajar y compartir este momento con Kenyatta y también hacer partícipe al público. Está bueno, muy bien, ¿eh? Muy interesante entonces, Néstor, porque te iba a preguntar qué van a estar tocando, pero la música y el repertorio de Nompa excede siempre al último disco. Sí, ¿verdad? Y estamos haciendo un show que tiene que ver con ese disco, porque lo estamos presentando, este es nuestro último disco, es el disco, está muy bien que así lo hagamos, pero lo cierto es que tocamos un rato largo y termina siendo una lista que pasa por todos los discos que hemos grabado. Por todos los anteriores, ¿no? Porque en cada disco... Una lista que incluye... En cada disco ustedes tienen temas clásicos que la gente quiere escuchar, por no decir hits. Bueno, sí, sí. Entonces la lista se completa con muchos de esos temas que la gente les gusta escuchar en vivo. Con la particularidad de que están participando una banda de Brasil y una de Jamaica al mismo tiempo. Y después, además, claro, qué increíble esto, todo en el mismo combo, Kenyatta y los Pure Feeling. Es realmente sumamente interesante este show que vamos a compartir los santafesinos este viernes. Por el precio de uno. Por el precio, tres en uno sería. Tres al precio de uno. Y además, usted, no sé si ya conoces o te comentaron el lugar en el cual van a tocar, que es un lugar, va a ser en el puerto, un lugar... Sí. Que está siendo recuperado por la ciudad. Imagínate que es el puerto, había quedado desierto, se cerró, y ahora es un, van a ver ustedes que es una estructura, un lugar, pero magnífico, y bueno, esa onda de puerto, agua al lado del río, que agua. Qué bueno esto que me contás, porque bueno... Que a los Nompa le queda tan bien, ¿no? No, y aparte que predispone de otra manera, cuando llegas a un lugar bonito a ver un concierto en un entorno natural, sí, que te predispone de otra manera. Lo bueno es que, bueno... Ya falta poco, tenía ganas de contarle aparte de qué se trata el show para que la gente también sepa que va a disfrutar de mucha música que quizás no conoce y que requiere de paciencia, pero que de ninguna manera los va a defraudar porque son dos bandas increíbles lo que van a ver, así que solo resta esperar hasta el viernes. Nosotros por nuestra parte estamos ensayando un poco, así que estamos llegando el viernes por la mañana a la ciudad, así que más que felices. Fantástico, fantástico. Me parece que va a ser un gran concierto. Dios quiera. Va a ser un gran concierto, además por el lugar. Ya te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta ustedes que es un lugar realmente con muy cool, con buena vibración, con muy buena onda. Y además el espectáculo, porque quien ya haya visto a los Nompa, bueno, esto es un espectáculo sumamente interesante, es decir, es distinto. Distinto, con la presencia de esta gente y todo lo que salga en el medio. Néstor, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Están ensayando, ¿verdad? En este momento está Pure Feeling ensayando en la sala. Ya nos toca mañana. Pero están en nuestra sala, están algunos recién llegados del país hermano. Así que bueno, nos recibimos acá. Ellos son de Porto Alegre, ¿verdad? ¿Eh? Ellos son de Porto Alegre. Ellos son de Porto Alegre, así es. ¿Y con los Pure Feeling cómo fueron a parar? Y porque nosotros los conocimos en unas giras que hicimos por Porto Alegre y Curitiba. Hace algunos años acompañando a Ziggy Marley, sí. Y los conocimos a ellos en el público, digamos. Y bueno, después tuvieron oportunidad de pasarnos material, es una banda que nos gustó desde el principio. Hicimos un intento porque nosotros, además de tocar, tenemos producimos un show que se llama Cultural Reggae, que también es con este nombre que llegamos a la ciudad. Es un festival que autofinanciamos nosotros con un leitmotiv que va desde... conocer lo nuevo del reggae hasta mostrar las grandes leyendas. Dentro de ese marco los trajimos hace como 4 años acá a Argentina a tocar, hicimos un tour, después la amistad creció y a la hora de grabar este último disco, que teníamos ganas de incluir algo diferente, se me ocurrió que los podíamos llamar para hacer unas voces extras. Se quedaron a lo que fue toda la presentación en el año del disco, que lo hicimos en Córdoba, en Argentina, en Mendoza, en el Bustelo, hicimos el Luna Park. Hicimos una gira de un mes y medio casi por todo Centroamérica y México y se quedaron y se fueron quedando. Actualmente están participando de la banda activamente. Claro, y se quedaron. Y están tratando también de mostrar su música en Argentina, ya que parte de la banda se mudó a Florianópolis, que se desmembraron un poco el epicentro que era de ellos, que era ahí en Porto Alegre. Y acá la banda ha cultivado su público, es una banda que está muy asociada también a conciertos de Nompa, así que, y muy distinta también a su vez. Así que, miren, solo queda un día en el medio. Y lo van a poder ver en vivo. Lo vamos a poder ver. Néstor, el Nompa que ya cumple 15 años. Sí, hacemos la fiesta. ¿Hacen la fiesta? Privada. Y qué interesante además porque los encuentra en un buenísimo momento. Sí, sí, totalmente, tocando mucho. Tocando mucho, con discos que suenan bárbaro, bien en los medios, tocando afuera, con esta gente, que esto me parece fabuloso, porque lo que ustedes están haciendo, además como el leitmotiv este que vos me decías, presentar lo nuevo y también ir hacia atrás, hasta las raíces, ¿no? Porque mostrar nuestras influencias, mucha gente se acercó a este estilo de música quizás por nuestra banda y no conoce. Correcto. No tiene por qué conocer tampoco toda la música que escuchamos nosotros. Perfecto, de ahí hacia atrás. Bueno, entonces por eso queremos mucha gente que desconoce a otros artistas, porque hay mucho reggae atrás de Bob Marley, Peter Tosh. Claro. Mucho y muy bueno además, como es Culture. Así que, bueno, es mostrar un poco a esos artistas y después, bueno, que despierten cada uno la curiosidad de querer investigar y encontrar más música. Pero sumamente fabuloso, y más ahora, ¿no? En este comienzo del siglo XXI, con esta aldea global, con estas herramientas de la... las buenas herramientas de la globalización, que uno puede hurgar y acceder a todo eso, que antes era más difícil. Seguramente. Había que andar traficando con cintas y con cosas. Néstor, la última y ya te liberamos. ¿Qué estás escuchando ahora en estos días? Estoy escuchando... ¿Qué música? ¿Qué música? Estoy escuchando un artista que es con el cual Quiñeta hizo una gira muy larga por Estados Unidos, muy popular, también de aquella escuela vieja del reggae, que se llama Beres Hammond. Es un artista que tiene como un costado así romántico, y él estuvo de gira, así que está como muy fascinado con ese momento que estaba viviendo y me está mostrando música y videos. Sí, y cosas nuevas también que van surgiendo de la isla, y los clásicos somos, yo me gusta escuchar los clásicos de siempre, las bandas de siempre, que inclusive muchas de ellas han editado discos recientemente, así que tampoco estoy escuchando discos de los 70. Pero sí artistas de aquella década que quizás todavía siguen editando música. Pero como Ora Sandy, como Israel Vibration, como fue que murió recientemente Gregory Isaac, Steel Pulse de Inglaterra, muchas bandas. Bueno, y del nuevo reggae también hay muchas bandas, qué sé yo, Richie Pye, Shakur, Mavad, hay, si la isla esta se ha caracterizado siempre por expulsar millones de artistas, algunos con suceso masivo y otros con suceso un poco más corto, pero siempre ha sido una isla que ha dado mucha música. Un manantial inagotable de música y sensaciones y emociones. Néstor, nuevamente muchísimas gracias por esta comunicación. El saludo para toda la banda, para todos los Nompa, para Kenyatta, para los Pure Feeling, y los esperamos, pero con la mejor, aquí el viernes. Bueno, les mando un abrazo y muchísimas gracias. Nos vemos ahí el viernes. Otro para ustedes, altísima onda. Chao, chao. Era Néstor de Nompalidece, adelantando lo que va a ser su presentación este viernes aquí en la ciudad de Santa Fe, precisamente un lugar pero fabulosísimo. Fabulosísimo. Si todavía ustedes no fueron, porque esto tiene poco más de un mes, no tiene todavía dos meses, el Molino Marconetti de inaugurado, es un lugar súper fabuloso para conciertos, para recitales, de todos los estilos, porque es muy tranquilo, alejado, no se mezcla con ningún otro público, es gente específicamente que va a ese show, a ese concierto. Y hay una de noche, esa brisa que sale de la costa, es realmente un lugar magnífico, muy, muy bonito, muy agradable, y además con la música se hace realmente muy disfrutable. Están todos invitados, esto será este viernes, ustedes vayan temprano, si no tienen otra cosa que hacer, vayan temprano, porque además hay barras, se pueden tomar tragos, después hay música, es realmente una cosa, hay DJ, es muy, muy, muy, muy piola. A partir de las 23 en adelante ya pueden ir, antes también supongo, al Molino Marconetti, esto es en el dique 2 del puerto. Te digo que hay gente todavía que va al dique 1, ¿verdad? Al shopping, no, es detrás, pasando, y encima tenés que irte y meterte un pedazo bastante hacia adentro, ahí por los adoquines, van, hay estacionamiento, el lugar es bien piola, si van en vehículos, no tienen drama, es una zona toda súper segura que está prefectura, se la van a pasar realmente muy bien en esta fiesta clandestina que llega a la ciudad de Santa Fe con Nompalidece, y además, esto que nos contaba Néstor, Kenyatta Hill, que es hijo de un ex-culture, es decir, la esencia del reggae, y los Pure Feeling de Brasil. Interesantísimo, están todos invitados. La mejor fiesta de Buenos Aires llega a Santa Fe. Viernes 11 de febrero, 24 horas, desembarca en Santa Fe. La fiesta clandestina. Molino Marconetti, Puerto Santa Fe, dique 2, en vivo, no validece. Dame luz. Además, Kenyatta Hill, Jamaica, Pure Feeling, Brasil y el mejor circo clandestino. Anticipadas en Cero, Extreme Job, Vestite Simona, Poker y Stop Santo Tomé. Tangos Fatales por FMX 107.3.